En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Este fin de semana se estará realizando en Coro, la capital del estado Falcón, en Venezuela, el Encuentro Nacional del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda. El mismo se realizará del 28 al 30 de abril bajo la consigna de la Unidad Política y Programática de las Mujeres Organizadas por la Transformación Económica, la Justicia Social y la Paz. Para conocer más detalles de este evento, dialogamos con Ayelen Correa, una de las integrantes del capítulo Táchira de este Congreso de Mujeres de Izquierda. Estamos muy emocionadas preparándonos para lo que va a ser el Congreso Nacional Articulador de Mujeres de Izquierda, que vamos a estar realizando en Coro, capital del estado Falcón, el fin de semana del 28, 29 y 30 de abril. Es un encuentro que nos encuentra con la consigna hacia la unidad política y programática de las mujeres organizadas por la transformación económica, la justicia social y la paz. Nos reúne a mujeres de diferentes estados del país, de la República Bolivariana de Venezuela, mujeres organizadas en colectivos, en movimientos sociales, en comunas, en organizaciones feministas. Intentamos que el Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda Nacional, bueno, recupere todos los debates que se fueron haciendo en los precongresos de cada uno de los estados y de alguna manera de ahí que se pueda plantear una propuesta articuladora, una plataforma de lucha, de acción, para que todas las mujeres organizadas de Venezuela avancemos en la consolidación de nuestros derechos en el marco de lo que es la Revolución Bolivariana. Les comentamos que participan Táchira, Mérida, Carabobo, Barinas, Caracas, Zulia. También estamos atravesadas con la participación de lo que es el Frente Fronterizo por la Paz y esperamos que el encuentro nos fortalezca. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.